en Panamá. A partir de la neoliberalización de la naturaleza mediante concesiones de agua, territorios y biodiversidad, los conflictos socioambientales en Panamá han aumentado notablemente, evidenciando la degradación, contaminación, violación de leyes y agresividad, además de una falta de respeto a los derechos humanos. En respuesta, organizaciones ambientales y comunidades rurales han buscado estrategias para alcanzar una justicia ambiental y social. Una de estas tácticas es el Verdómetro, una herramienta web diseñada para defensoras y defensores ambientales que ofrece información veraz sobre la pérdida de cobertura boscosa en Panamá, así como datos sobre áreas protegidas, deforestación, minería, corredores naturales, infraestructura y amenazas. La información desde Panamá con nuestro compañero Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Presentan en Panamá el Verdómetro, un indicador de casos socioambientales. A partir de la neoliberalización de la naturaleza a través de concesiones de agua, territorios y biodiversidad, los conflictos socioambientales han aumentado al grado de que es visible la degradación, contaminación, violaciones de leyes, agresividad y la falta de respeto a los derechos humanos. En Panamá, tales circunstancias han hecho que organizaciones ambientales y comunitarias rurales organizadas hayan emprendido la búsqueda de estrategias para una pronta justicia ambiental y social. Pero para lograr aquello, se ha requerido de estudio, de dinámicas colectivas y mucha energía. Una de estas tácticas es la presentación del Verdómetro, promovido por el Centro de Incidencia Ambiental CIAN, una herramienta web para defensoras y defensores ambientales que necesitan información veraz sobre la pérdida de cobertura boscosa en cualquier parte de Panamá. Además, registrando capas de áreas protegidas, deforestación, minería, mapa de corredores naturales, infraestructura y amenazas. El Verdómetro es una herramienta que CIAM ha creado, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para aportar una manera para los activistas sociales, las comunidades organizadas. Mir Rodríguez Lombardo, biólogo y generador del Verdómetro, nos comparte esta herramienta, su objetivo y proceso. Hola, yo soy Mir Rodríguez Lombardo, soy parte del colectivo Almanaque Azul y voy a hablar sobre el Verdómetro. El Verdómetro es una herramienta que CIAM ha creado, el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, para aportar una manera para los activistas sociales, las comunidades organizadas y demás personas interesadas de poder medir la deforestación en Panamá. Esta es una herramienta que utiliza datos satelitales, distintas fuentes de datos, ¿verdad? Y que permite que uno pueda estudiar la pérdida boscosa o la pérdida arbórea en distintos años en el territorio panameño. Entonces, es posible crear mapas en los que tú puedes ver en qué años se perdieron los bosques, ¿no? Si, por ejemplo, tú quieres estudiar qué fue lo que pasó, qué está pasando con alguna región de Panamá. Originalmente esto salió con el tema de la costa arriba de Colón, donde había aparentemente cierto nivel de pérdida de bosque por motivo de la ganadería, ¿no? Que es algo que en realidad podemos ver mucho más fuerte en la costa abajo de Colón. En la costa abajo de Colón, ahí hay una sección del corredor biológico mesoamericano, el que llamamos el corredor biológico San Lorenzo, que se ve muy afectada por la ganadería. Entonces, con esta herramienta, con el Verdómetro, podemos estudiar fenómenos como ese, ver en qué años se perdieron los bosques y podemos medir inclusive cuántas hectáreas entre el año 2000 y el año 2023 y decir, ok, en esta área, cuántas hectáreas de bosques se perdieron, ¿no? Y además podemos ver cuáles son los ríos que están ahí y demás, ¿no? Entonces, el objetivo es pues, facilitar una herramienta técnica para poder entender la realidad de lo que está pasando en términos de el bosque que tenemos en Panamá. Esto es súper importante porque si nosotros queremos proteger los bosques de Panamá, un país que es básicamente, fundamentalmente un país de bosques, donde su principal riqueza es verde, ¿no? Son los bosques, pues tenemos que entender un poco cuáles son las dinámicas. Entonces, cuando decimos que Panamá es un país carbono negativo, ¿qué significa eso? ¿Es realmente un país carbono negativo? ¿En qué sentido? ¿Dónde están esos bosques? ¿Qué tipo de bosques son? ¿Son bosques primarios, secundarios, etcétera, ¿no? Y entender bien, por ejemplo, también es fundamental cuáles son las razones por las que desaparecen los bosques en Panamá. Desde Panamá, soy Olmedo Antonio Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.